Buenas, buenas, buenas, mis queridos hermanos metaleros. Comienza nuestra pasión, comienza el por qué elegimos este estilo de vida. La respuesta es bien simple, es porque todos somos unos hechos de metal. En este horario y día especial, debido a la programación de la radio, estamos en vivo desde la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay, en los estudios de JBR Producciones, ubicados en el local de Radio La Pay, en el dial 1450 AM. Así como también en forma online a través de la web de la radio y en duplex en simultáneo por Templaria Radio Rock. Tu emisora online con 24 horas de rock y metal. Le contamos que tenemos dos páginas de Templaria donde nos podés ubicar. Uno es en el link de siempre, templariaradio.com, y el otro link es de la página Templaria Plus, templariaplus.uy. Son dos páginas oficiales de JBR Producciones. En ambas estamos en vivo para todos ustedes. ¿Quién les habla? Martín González. Son los controles. Juan Cruz Mena, que hace rato que no nos veíamos. Bueno, estamos de nuevo aquí. Bueno, si te lo perdés hoy o te perdiste el programa por algo inesperado, hay varias opciones. Nos ubicás desde el lunes hasta el sábado, inclusive toda la semana, en geniales emisoras de todo el mundo. Luego se la vamos a nombrar detalladamente en sus días y horarios. Décimo sexto episodio de la temporada y del año. Traemos novedades metaleras, singles adelantos, discos recientemente lanzados. Como nuestro estilo de siempre, les traemos alguna bandita para conocer. Un poco de las bandas que tuvieron en el Master of Rock de Argentina el pasado sábado allí en el Tecnópolis en Buenos Aires. Y vamos a cerrar con bandas clásicas del metal alternativo, new metal, glob, industrial. Así que, hermanos metaleros, a no perderse el programa. Son un poco más de dos horas para cantar, para corear, para hacer pogo, donde van a mover el pie, van a desplegar la melena todo el tiempo. Pues es un programa creado para eso. Programa para llenarse de mucho heavy metal y así completarte con esta música que tanto nos gusta, hasta el tope de adrenalina, de mucha energía. ¿Y a dónde se consigue eso, Juan Cruz? Acá, en Hecho de Metal. Arrancamos con el bloque con algunas bandas que sonaron en el Master of Rock, allí en el Tecnópolis, en Buenos Aires, Argentina, el pasado sábado 26 de abril. Allí estuvimos con Carlitos Ivanovi, con varios que nos encontramos, Luis Meirele, también de aquí de Salto, la gente de Impro, de Paysandú, Gerardo, su esposa Mariana, a Germán, también a Santi de la banda Ruta 504, a su esposa. Nos encontramos con mi hermano, mi querido hermano Jesús Olace de Colonia, de Sacramento, así que la verdad que compartimos muchísimo. Allí estuvimos y, como saben, nos encanta compartir. Le traemos varias de estas bandas que empezó a las 3 en punto, más o menos, dos escenarios montados. Era una banda tras de otra, que al final fueron 11. Sabíamos que actuarían 6 bandas argentinas, luego comenzó Renzo Leali, luego tuvo La Carga, y el tercer lugar estuvo Tandem, una banda de hard rock y metal neoclásico que se formó en 1990. A los pocos años se separó y se volvió a reunir en el de 2019. Lindísima banda, con buenísimos temas, el que voy a compartir estuvo en el set list de Tandem. Es un tema nuevo que se publicó el 17 de abril y será lo que sonará aquí en Hecho de Metal. La vida es hoy. We'll be right back. dicen, todos escuchan lo que mañana puede pasar. Ya todos dicen, todos escuchan lo que mañana puede pasar. La vida es hoy, no hay tiempo atrás. Conecta tus sentidos con lo que es real. La vida es hoy, lo que vendrá. Serán otras batallas por las que pelear. Ya verás. Hoy descubrís, hoy inventás con toda arrogancia. Pero no es free, la muerte es el precio por pagar. Es la lección sin aprender para la raza humana. Un gran error que vas a echar a todos por igual. Todos dicen, todos escuchan lo que mañana puede pasar. Ya todos dicen, todos escuchan lo que mañana puede pasar. La vida es hoy, no hay tiempo atrás. Conecta tus sentidos con la realidad. La vida es hoy, lo que vendrá. Será salir, la había visto en la campana del infierno en Santa Fe. Ay, antes de hablar de ahora que digo Santa Fe, tengo que nombrar Rosario. Si nombro Rosario, dentro de un ratito, hay gente que está escuchando todavía y no se decidió. En un ratito, allí en el Club de Rock, en Paraguay 501, esquina Camino del Éxodo, estará Mad Bay, una banda de heavy metal tradicional de ahí, de Santa Fe, de Rosario, justamente, una banda que va a volar, creo que explota hoy el Club del Rock, las paredes, ¿no? Puerta, pared, ruido, vidrio, todo lo que haya en la vuelta. Así que nos decídanse porque hay una gran banda internacional aquí en el Club de Rock hoy en allí en Paraguay 501. Bueno, decía que la banda, que la cuarta banda en salir, estuvo en La Campana del Infierno, la había visto el año pasado, ahí en Santa Fe, justamente cerraba el festival, sonaron realmente geniales. El despelote, le decía a mis amigos, les decía, Carlito, mira, acá hay despelote. Pues así fue, Against, una banda que mezcla el thrash metal con el metalcore y el groove, con guitarras a mil, pero con muchas melodías. Tienen temas nuevos y ya está anunciado un nuevo disco. El tema que vamos a escuchar pertenece al último y tercer disco de los Against. Se titula Nueva Cultura Pesada y tiene un temazo que allí en el Monster of Rock se agitó muchísimo. Se la corearon, ¿eh? Se llama El Libertador. Pero no es frío, amor. We'll be right back. banda que realmente quería verla, una banda que nació de una reunión de integrantes de la mítica Rata Blanca, cuando lanzaron el álbum más pesado de la banda en 1994, Entre el Cielo y el Infierno. Pues bien, allí, Gustavo Rogue en la batería, Javier Retamoso en los teclados, Sergio Verdicheschi en la guitarra y Mario Yanni en la voz, unieron a José Velocet en la guitarra y a Walter Scasso en el bajo, formando su propia banda nombrada Entre el Cielo y el Infierno. Tocaron los temas de aquel genial disco como Obsesión, Heredero de la Fe, Bajo Control, pero también dos temas nuevos. ¡Wow! Realmente sonaron impresionante. Heavy metal pesado de excelente sonido. Fueron como un puñal en la tarde. Uno de esos temas nuevos fue publicado, fue el último publicado, que es lo que sonará ahora, de Entre el Cielo y el Infierno. Así suena El Árbol del Bien y del Mal. Años cero, voy de nuevo. En el Master of Rock pasado, hace dos años, no alcanzamos a verlos. Pero en esta oportunidad tuvimos el placer de ver al fin en vivo a Urcas. Era las 3 de la tarde, re calor, sol de frente para la banda, pero eso no impidió que tocaron un setlist de puta madre. Arrancaron con dos temas de su nuevo disco Ciegos para Ver y El Diablo, más clásicos como Solución Suicida, Argentina, Tus Hijos y Esperanza. La gente agitó muchísimo con Urcas, más aún cuando comenzó el show con Ciegos para Ver. De metal, conduce Martín González. Es Este programa es una producción de JB Reproducciones, mi hermano de la vida, Juan Vicente Román. Esto es Hecho de Metal, el rincón, tu rincón del heavy metal. Este es el 16º episodio de este año 2025. Estamos en la 6ª temporada. Es el programa 244 desde que arrancamos con esta locura que llamamos Hechos de Metal. Estamos en vivo desde Radio Arapey y en duplex en forma online por Templaria Radio Rock desde la ciudad de Salto de nuestro Uruguay. Seguimos con el Master of Rock. Luego de la performance de los suecos Opeth, llegó el turno de una de las esperadísimas bandas que el Master of Rock nos podía dar. Eran los norteamericanos Queensrÿche, la banda de Washington. Hacía mucho que no se presentaba en la Argentina, e incluso me comentaban que era la primera vez con su cantante actual, Tom Latorre, y el batero Casey Grillo. Fue un setlist basado en sus discos clásicos como The Warning de 1984, el Rage of Order de 1986, el Operation My Crime de 1988 y el Empire de 1990. Seleccioné uno de los temas de este setlist que pertenece a Operation My Crime de 1988. Así suena Queensrÿche con Rompiendo el Silencio, Breaking the Silence. I look for your tremendo show nos dieron la banda que siguió a esta allí en el Master. Estoy hablando de los norteamericanos florinenses Sabotage, una legendaria banda pionera del metal progresivo y operístico. Fue lindísimo, la verdad, verlos ejecutar con gran perfección temas de sus clásicos discos, con la gran voz de Zack Steven y los solos de los tremendos guitarristas como Chris Caffery y Al Pitrelli. Un setlist lindísimo que uno deseaba escuchar y ver de los Sabotage. Seleccioné uno de los primeros temas del show, pertenece al sexto álbum de 1991, titulado Street a Rock Opera. Allí Sabotage nos dice: Jesús salva, Jesús saves. que siguió y que brilló en el Master of Rock en Argentina fueron los suecos Europe, de donde no faltó ninguno de los clásicos. Sonaron Superstition, Cherokee, Rock the Ney, Carrie, The Final Countdown. Temazos. Como también algunos de sus últimos álbumes, la voz de Joe Stempes pasa el tiempo y cada vez está mejor. Tremendo guitarrista John Norum. Espectacular show nos dio Europe. El tema que vamos a escuchar estuvo dentro del setlist de Europe de ese día. Pertenece a su undécimo álbum del 2009, cuyo nombre es el del mismo del disco. Así, Última Mirada al Edén. Eso escuchamos. Last Look at Eden. Thank you. habíamos acomodado para el lado donde tocaría la anteúltima banda anunciada en el Master of Rock, banda que en lo personal siempre lo dije y lo sigo diciendo, es una de las bandas con las que nací, siendo lo que soy, un hecho de metal. Allí en ese momento anunciaron que Scorpion, la banda que cerraba, por razones de una faringite de su cantante Klaus Menn, se bajaba del festival. Pero la buena noticia era que Judas Priest, la banda, extendería su setlist por ser la banda que cerraba el Master of Rock. Y así fue nomás, más de 2 horas de show donde no faltaron los clásicos y temas del último álbum, que es una joyita dentro de la discografía de Judas Priest. Realmente fue como cumplir un sueño, o sea, fue cumplir un sueño. Y vi y agité con mi banda que desde niño escuché. Les voy a compartir para cerrar el bloque de este Master of Rock el tema título del último disco que estuvo en el setlist de Judas Priest. Aquí suena Escudo Invencible, Invincible Shield. pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal, conduce Martín González. Hechos de Metal. Comenté, estamos en vivo desde Radio La Pay en duples, en forma online por Templaria Radio Rock desde la ciudad de Salto, aquí en el Uruguay. Dije en vivo, así que hacelo sentir que estás ahí, mandá saludos, comentá, pedí temas, lo que quieras, te estaremos respondiendo a medida que rompemos todo con buena música. Para comunicarte con Hechos de Metal lo podrás hacer por WhatsApp, por texto, lo que desees, al número celular más 598. Característica internacional 98 892 422, o al Messenger a mi nombre Martín González, o también al Facebook o Instagram, buscanos como Hechos de Metal, así como a Magela la Rusa allí en Empalme Olmo, nos está escuchando, le mando un gran abrazo, la verdad que estuvo impresionante, a Carlito Ivanovic, de los metaleros que quedan, están ahí también, igual que Pablito Fiera, que anda laburando, Pablito Fiera ahí en el Club de Rock esperando para que esto sea un despelote allí. También le voy a saludar a Morena Rivero. Muchas gracias, Morena, por estar ahí del otro lado escuchándonos. A toda la barra del Club del Rock, que en tu ratito nos vamos a ver. A Rolando de Zarazú desde Potosí, Bolivia. Abrazo enorme, mi querido hermano. Charlie Figueredo de Jun, también le mando un saludo enorme. A Pablito Greco de Territorio y Radio, también un abrazo grande. Ángel Firpo desde El Salvador, como siempre. Flavio Suárez de Porto Alegre, como siempre escuchándonos, le voy a mandar un saludo también a alguien, un músico que estuvimos viéndolo en el Master of Rock, el guitarrista de Entre el Cielo y el Infierno, José Velocet, enorme José Velocet, la verdad que una bandaza. También voy a saludar a mis amigos de Sanducero, de ahí de Paysandú, Gerardo Mareco y a Germán Francini, que en un ratito lo vamos a estar viendo allí en el Club de Rock. Así, le mandamos también a todos nuestro enorme saludo y gracias por ese tremendo aguante. Para el arranque de este bloque les comento que vamos a conocer varias bandas, pero también debo contarles que todos serán singles adelanto de próximos álbumes. Una de esas bandas que vamos a presentar y conocer nace en Montevideo, Uruguay, en el 2023. Una banda nueva, su nombre es Superstición. Ellos se autodenominan como una banda de rock agresivo. En su sonido mezclan el hard rock, el heavy metal y el punk con letras contestatarias. Superstición está compuesta por Hampi en la voz, Gustavo Posente en la guitarra, Bruno D'Angelo en bajo y coros y Matías Gemino en la batería. Así que, hermanos, Hecho de Metal presenta a Superstición con su tema debut lanzado hace una semanita. Nuevito, Huellas de Sangre. We'll be right back. saludo, voy a extender un saludo a de Rolando Lizarazú, allí en Potosí, Bolivia, porque nos dice que está escuchando con Celina, con Damaris y con Azara. Un gran abrazo, querido amigo, querido hermano, de allí, desde Potosí, hermosa ciudad que un día me encantaría ir a conocer. Y bueno, y para eso, no de Bolivia, pero justamente a su vecino, traigo una banda de a sus vecinos. Vamos a presentar una banda de heavy metal proveniente de Cajamarca, esto es en Perú. Su nombre es Hiena. Banda formada en el 2018. No es una banda para conocer en Hecho de Metal, porque el que ha seguido Hecho de Metal sabe que la hemos presentado hace un tiempo con un adelanto de lo que es su disco debut titulado About Rock and Roll. Se traduce como acerca del rock and roll. Es el disco debut, aunque ya había lanzado 2 EP, un disco en vivo e integrado varios compilados. Compartimos, hermanos, a los peruanos Hiena con su máquina de metal, Metal Machine. Compartir ahora es una banda uruguaya nacida en el 2022 con inmigrantes venezolanos a la que llamaron Atropello, formada por Alejandro en la batería, Silvio en la guitarra y voz, ahí son los venezolanos, y completado por dos uruguayos, Lucas en la guitarra y en la voz y Martín en el bajo. En su gacetilla menciona la influencia del punk, del hardcore y del metal. Pero tuve el honor de verlos allí en Paysandú, en el Heroico, hace un par de semanas. Hablé con ellos y coincidimos que su estilo encaja más en el trash crossover de los 90. Suenan realmente geniales. Mucha adrenalina en su música, que el pasado 2024 lanzaron digitalmente un EP con 5 temas. Elegimos uno para que conozcan a los Atropello, que suenan con La Culpa. Escuchando Hechos de Metal. Los hermanos, ahora heavy metal proveniente de Suecia. Estoy hablando de Ambush. Formados en el 2013, anunció la salida de su cuarto álbum de estudio para el 5 de septiembre de este 2025. Su título será Evil and All Dimension. Será un disco de heavy metal clásico con balada, introspección y Fuerza Nacional. Mencionan sus integrantes ello. También citan como influencia a bandas como Judas Priest, como Iron Maiden, como A$AP. Y el 23 de abril fue lanzado su primer single. Es el tema título del nuevo disco de los suecos Ambush, El mal en todas las dimensiones. Evil Anal Dimension. Vamos a compartir ahora, fue lanzado hace muy poco. Es una banda sueca también. Los historiadores militares del power metal, les llamo yo, son los Sabaton. Con el regreso del guitarrista Tove Englund, publicaron el 25 de abril, ahora hace poquito, un single donde la banda se lanza a una ficticia historia basada en la última resistencia de los caballeros templarios encargados de proteger los secretos de la orden. Una fascinante historia que realmente siempre cada vez que hablo de esto me encanta. Vamos a compartir a Sabaton, hermanos, con Templars. The temple. más novedades para cerrar este novedoso bloque de Hecho de Metal, donde hablaremos de la banda alemana Primal Fear. Esta banda está presentando nuevos integrantes y un primer single de lo que será su nuevo álbum. Además de Ralf Schäfer, de Matt Sinner y de Magnus Carlson, se integraron el batero alemán André Hilgers y la guitarrista italiana Thalia Belieseca. Anunciaron la salida de su nuevo álbum para el 5 de septiembre bajo el título Domination. La portada está tremenda, está genial. Será el 15º álbum de la banda, que al fin, el 25 de abril, publicaron un primer single, que será lo que vamos a escuchar de los Primal Fear, Lejos, Far Away. Hechos de Metal. Una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Hechos de Metal. Enseguida vamos a agradecer las excelentes emisoras que nos van a repetir en el correo de la semana. Gracias por esa confianza que siguen depositando en este programita de difusión de heavy metal, esa música que llevamos muy adentro en el alma. Los lunes 23:30 nos retransmite Radio FM San Metal 99.5 de Norberto Fernández en San Martín de los Andes, Neuquén. Los martes 10 horas en día y hora nueva para que nos escuchen en Radio El Aguantadero de Martínez Zapa Rivero en Montevideo, Uruguay. También los martes, pero a las 22 horas, sonamos en Choice Radio del Beto Boquia en Cava, Argentina. Los días miércoles sonamos en Espectro FM en la 98.9 con Rubén Ramos en Corrientes, Argentina. Los días miércoles también nos retransmitirá en roguelightradio.tv a las 15:30 hora costarricense de la ciudad de Paraíso, Costa Rica, allí con Jorge Sánchez. Una nueva repetidora, una nueva emisora, nos retransmitirán desde Barcelona, España, en Radio Terra Rock, un proyecto del amigo Juan Pablo Carófalo. Sonaremos los miércoles a las 20 horas españolas, serían 15 horas de nuestro país. Los días jueves, 9 horas AM, hora mexicana. Claudio Laguna hace que nos escuchen en Estación Rock desde Hermosillo, en estado de Sonora de México. También los jueves, pero a las 15 horas puertorriqueñas, estamos en Heavy Metal Mansion, también llamada Metal PR, de la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, donde nos conecta nuestro amigo Juan Lechón Atómico Solá. Los días viernes al mediodía, 11:30, se repite este programa en Templaria Radio Rock de Salto del Uruguay. Los viernes, 19 horas. Estamos en 19 horas estadounidense. Estamos en Silver Rock Radio desde Florida, Estados Unidos, a cargo de José Fon. Ubicalo sencillo en el link 7rockradio.com. Ahora también los viernes 17 horas nos retransmite la Reconquista Radio Online desde el Tigre, la provincia de Buenos Aires, Argentina. Un gran abrazo a Luis Aguiar. Los sábados desde las 20 horas estamos en la emisora Cuervo Rock Radio, allí en cuervorockradio.com, y es de la ciudad de Ensenada, en La Plata, Argentina. Un gran saludo, mejor dicho, a su director Darío Bardín. Contarles también que integramos la hermandad de todas las radios de Latinoamérica en el blogspot denominado Latidos del Metal. Allí su creador Daniel Cosa nos ha integrado en esta hermosísima hermandad de radios. Además, ya lo sabés, todos los programas de Hechos de Metal, las 6 temporadas, las encontrás en la plataforma iVoox, líder en podcast, audiolibros, radios en español, donde podrás escuchar gratis y también descargar todos los programas. El link es www.iVoox.com. Estamos en el último bloque de este 16º programa del año 2025, bloque final en el cual, si veníamos con mucha adrenalina en nuestro cuerpo, es mucha costumbre de Hechos de Metal elevarla muchísimo más, donde con sus temas no pares de mover la cabeza, de golpear el pie y, por qué no, hacer pogo, despertar a todos los que se acostaron temprano, a tu esposa, pareja, vecinos, hijos, más leña, la hoguera que llamamos Hechos de Metal. Arrancamos con un bloque diferente. ¿Será de metal alternativo? ¿Será de metal industrial? ¿Será de new metal? ¿Será de grove? Bueno, vamos a comenzar en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, donde en 1994 nace Disturbed, la banda de metal alternativo, metal industrial, new metal, hasta hard rock. Banda que en el 2011 tuvo un receso donde sus músicos se centraron en sus proyectos paralelos, retomando la actividad en el 2015 hasta la fecha. 8 discos de estudio han lanzado. Este año justamente se celebra 25 años del primer disco de la banda, titulado The Sadness. La banda ha comenzado a componer canciones nuevas para un nuevo disco y lo muestran en un single lanzado el 21 de febrero, que es lo que sonará en Hecho de Metal de los Disturbed. Escuchamos No Te Romperé, I Will Not Break. Will let us be my diamonds. Ahora nos vamos a Dallas, estado de Texas, en los Estados Unidos. Allí en 1995 se forma una banda de metal alternativo, hard rock, el new metal, y también mezcla el post-grunge que llamaron Drowning Pool. Nombre extraído de una película de 1975 de suspenso, misterio, con Paul Newman, llamada The Drowning Pool. Su debut fue con el disco titulado Signer del 2001, cuyo vocalista era Dave Williams, quien falleció en el 2002 por una enfermedad cardíaca. Pero dejó, en este nombrado álbum debut, Sinner, un tema recordadísimo. Así suenan los Drowning Pool. A ver si recuerdan, Let the Body Hit the Floor. Cuerpos, body. Massachusetts, también en los Estados Unidos, donde en 1995 se forma los Godsmack, una banda que mezcla muchos géneros, el post-grunge, el hard rock, el new metal, el alternativo y el metal pesado, lanzando hasta la fecha 8 discos de estudio. El que vamos a compartir es el segundo, titulado Awake, del año 2000, otro de los recomendadísimos temas de la época y el estilo. Así suena Godsmack con su tema título del álbum, Despierta. Awake. Industrial, una banda estadounidense formada en 1981 en Chicago por el cantante e instrumentista Al Jourgensen. Estoy hablando de Ministry, una banda pionera del rock y metal industrial de los 80, 16 discos lanzados en su historial. El último y el que vamos a compartir fue lanzado en el 2024. Se llama Opium for the Masses. Opio para las masas, pero todos juntos. Compartimos una de sus canciones de este Ministry, Maldita Basura Blanca. Así se traduce Godman White Trash. We need your help. I'm talking, of course, about extremism and extremist ideology. PPP views and conduct run counter to everything which can actually tear at the fabric of who we are as an institution. An institution. We need your help. two words for you, baby. Bueno, ahorita otra banda estadounidense pionera, en este caso del new metal, del alternativo y del grunge metal, nacido en 1995 en Des Moines, estado de Iowa, los Slipknot. Los enmascarados del new metal han lanzado 7 discos de estudio y el que vamos a compartirles es el cuarto, del 2008, bajo el título All Hope Has Gone. Toda esperanza se ha ido. Un disco que se centra en los temas como la ira, como el descontento, la obsesión y la industria musical. El tema extraído es de este álbum, valió su primera nominación a los MTV Video Music Awards como mejor video de rock. Así suena el himno de hermanos con Psicosocial. Let's go. cierre del programa, mis queridos amigos del metal, el último track de hecho de metal, y seguimos con la banda alemana formada en Berlín en 1994 bajo el nombre Rammstein, banda de metal industrial y de New Deutsche Härte, o conocido como Dance Metal Alemán, quienes desde su nacimiento como banda siguen manteniendo la formación: Till Lindemann, Richard Kruspe, Paul Landers, Oliver Riedel, Christopher Schneider y Christian Lorenz. Publicaron 8 discos de estudios y el álbum que seleccionamos para este es Reise, Reise, Viajes, Viajes, del 2004, cuyo nombre es una llamada de atención militar alemana. La canción elegida posee un video muy bueno y divertido que representa a la reunión de Rammstein, cuyos miembros están visiblemente envejecidos y presentan una obesidad mórbida, y sus instrumentos están viejos, polvorientos, y llegan a un aparcamiento subterráneo en lujosos coches blancos, conducidos por hermosas mujeres vestidas de blanco, que les ayudan a montar sus instrumentos también de blanco. Véanlo, es excelente. Más su canción, digna para un final de hechos de metal. Esto es Rammstein, esto es Sin Deseo. Cáenelos. Ich habe keine Lust.